hola usuarios de Rizosónica, estamos en el capítulo número 30. Rizosónica ya ha llegado a una edad mediana de adultez en teoría. Contamos con la ausencia de nuestros locutores Carlos y Linda, ambos preparando pruebas y exámenes finales. Pero en reemplazo y de galleta tenemos a Mono, Roberto Parra de No Nací en Manchester. Por segunda vez que me toca galletear acá, pero siempre un agrado que te inviten a un programa tan interesante. Para esta semana les traemos varias novedades. Rizosónica ya cuenta con un pequeño cuchitril en el ciberespacio. Traemos algo que nos... novedades por parte de No Nací en Manchester, nuestros socios estratégicos que aparecieron en un carrete. Y ahora para entrar en materia tenemos a el nuevo disco de Interpol, ¿cierto, Mono? Sí, vamos a hablar del nuevo disco de Interpol, lo que salió, se filtró la semana pasada. Lo subimos a la página y recibió... No ha recibido muchos comentarios, pero he visto que a mucha gente estaba bajándolo, sí. Y es lo que se comenta. ¿Cómo se llama? We Love to Our Admire. Our Love to Admire. Ese es el disco, así se llama. Como amamos la admiración, o claro. Amamos admirar. Vendría a ser como la traducción. Es como nuestro sanesca. Amor por admirar. Nuestro amor por admirar. Esa es la traducción. Oye, ¿en qué parada viene Interpol ahora? Bueno, el disco yo lo encontré más parecido a lo que se vio en el primer disco, ¿no? Un disco lleno de hits, como podría ser el Antix, que escuchamos Evil, escuchamos Cimer, escuchamos muchas Slow Hands, muchas canciones que eran single, directo, video y todo. Pero en este es un disco mucho más completo. Más parejito, como que... Compacto. Sí, es como más para escuchar, mucho más para el oído que, no sé, para la fiesta, quizás. Ya. Oye, ¿y con qué temas vamos para presentar? Ya, vamos a presentar, vamos a dejar de lado... Oye, sí, eso tenemos que aclararlo, que Rizosónica capítulos atrás, cuando escuchó de la filtración de este disco, tiró el single pirateado de una radio gringa, era Heinrich Manöver. Sí. Y no, pues ya no, como regla no podemos repetir canciones. Bueno, así que vamos a ir con otras tres canciones del disco que me parecieron interesantes y más o menos reflejan hacia dónde va este disco. La primera sería How Do You Think. La segunda sería... Ah, bueno, te quedaste pegado. Bass is the Trick. Y la otra, Rest My Chemistry. Esto es Interpol. Interpol. Es como el campeonato internacional de pool. Interpol, Our Love to Admire, en Rizosónica. La radioneta. La radioneta. Slow decay, I won't stop fighting. Yeah, I'm You can't hold it too tight. These matters of security, you don't have to be wound so tight. Smoking on the balcony, but it's like sleaze in the park. You women, you have no self-control. The angels remark outside, you are known for insatiable needs. I don't know a thing. I've seen Bueno, como les comentábamos al principio de este programa, Rizosónica ya cuenta con un espacio en internet, es www.rizosónica.net, y lo bonito y lo importante es que ya Rizosónica tiene un podcast para que se suscriban, ahí con su programita suscriptor favorito. Nosotros preferimos iTunes, con la bolera de Apple. Con la bolera de Apple en el corazón, parece. Claro, y bueno, estamos ahora, este va a ser nuestro primer capítulo que va a ir en unas horas más, directo al cibersitio. Así que, ¿y ahora qué vamos a escuchar? ¿Qué va a ir en este nuevo podcast? Pero me cortaste el mono. ¿Ah, querés seguir hablando? No, ya no. ¿Y antes? Sí, como nos cortaba mono, ahora vamos con esta gente de Bergen, Data Rock. Sí. Importante Data Rock, fue un grupo en verdad que marcó mucho el año pasado. Hemos conocido mucha gente de Bergen acá dando vueltas en Valparaíso. Sí, suerte rara, sí. Uno conoce más gente de Bergen que otro. Claro, así que yo estoy dateado ahí, pretendo ir pronto. Dato rosa, King of Convenience son de Bergen. Claro, King of Convenience, Erlenoy. Dato rosa 2, Eric de King of Convenience trató de ser alcalde de Bergen por el Partido Humanista y guateó. También, Annie de Bergen. Dato Rosa 3, Annie de Bergen. Dato Rosa 4, Roy Chopin de Bergen. Claro, o sea, eran compadres de Erlen. Claro. Dato Rosa 5, tírate nomás. New Violators, otro grupo que es interesante, también de Bergen. Hay escenita en Bergen, parece que hay que pegarse sus carretes por allá. Es como el Concepción, no sé qué se le puede. Sí, pero Concepción en los 90, porque ahora. Sí, Concepción noventero, medio los tres. Sí, ya. Ya, pero yo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, pues entonces. No, no hay comparaciones, ¿verdad? Ya, nos vamos con Fa y Computer Camp Love, video recomendable en tu tubo, youtube.com. Sí, el de Computer Camp Love es muy bueno. Sí, es un buen video. Ya, cabros, a mover las patitas con Data Rock del disco homónimo Data Rock, Fa y Computer Camp Love en Rizosónica, la radioneta. We'll be right back. shot. I need a fix. I need to fix my ignition. If you wanna whip me into shape, I need a brother to be shot. En la pausa comentábamos con el mono de que se nos había pasado algo importante para los que no cachaban mucha geografía. Bergen está en Noruega. Y Noruega está en Europa. Claramente. Sí. En Escandinavia. En Escandinavia. Para ser más exacto. Bueno, pasaba Data Rock. Y ahora lo que te iba a comentar, mono, es fuerte el rumor. Es fuerte el rumor. Es fuerte el rumor que se viene. Sí. De hecho está confirmado ya. Ya se acaba de confirmar hoy día, está cerrado, empieza la promoción duramente hoy día. Computer llega al paraíso entre un trabajo en conjunto entre Nona en Manchester y Rizosónica. Hemos logrado convencerlos y económicamente atraerlos a nuestra provincia. A nuestra región señalada. Claro, así que van a estar acá. Estuvimos hablando con Manu, especialmente tú estuviste hablando con Manu. Sí, me enamoré. Confieso que me enamoré. Una mujer muy simpática. Sí. Oye, pero hablemos más un poquito de lo que es Computers, para el que no cacha. Ya, mira, es una banda que se armó el año 2006, o por lo menos se presentó el año 2006, sí. El segundo semestre de 2006. Se presentaron en Berenjena a fines de junio. presentaron su disco, que fue remezclado por Original Hamster, que todos conocen, sí, ahí a... Vicente Sanfuentes. Vicente Sanfuentes. Interesante proyecto. Punky Rap Synthetizers. Así nomás se definieron. Y así nomás sí. es lo que es. Lo que es. Ya. Entonces ahora, como sorpresa y lo multimedial que es Rizosónica, le tenemos una cuñita de mano de computers. Recién sacada del horno. Recién sacada, sí. De hecho, está calentita aún. Ya. Dejemos que Manu le presente un par de temas. Ya, vamos con eso. Ya, hola. Quiero mandar un saludo a Rizosónica y a todos los cabros allá y presentar dos temas. Uno es The Party, de una banda francesa llamada Justice. El segundo tema es de Computers y Banda y se llama Tigre. To picking the right clothes for about an hour. Ooh, I'm turning on from all the carrots around my neck. Tonight I'm taking out the bling and I'm dressed to impress. I'm getting ready for my night out on the town. I'm looking hot cause you know we are holding it down. Rocking high tops and saying no to stilettos. Cause I might get drunk off my ass and I don't wanna fall out on the streets. All the taxis are showing me love, cause I shine like a princess in the middle of thugs. And at the club, the bouncers recognize my face. So while you waiting in the line, we just enter the place. Let's get this party started right. Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started right. Let's get drunk and freaky fly. Couple bottles and then the taps on me. Having some giggles, then we start to get crazy. Table dancing, smashing glasses, it starts to get naughty. Now we are ready to head out of the VIP. I'm looking good and I can feel that our eyes are on me. It's time to show them how we do on the floor. So while the DJ play my track, I want my girls on the floor. Now you know I made an anthem for all my hot shit. And now I ain't about how we girls are raising your dicks. I got the surround sound, so why wanna see me fall? I'm just trying to have a blast and I ain't taking your car. Let's get this party started right. Let's get drunk and freaky fly. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started right. Freaky fly. We know all the flyest ladies are on my team, and we know how to make that nice, how to fucking scream. We getting ugly in the club, we look a little trash, but all the ballers in the club know we got that class. I'm bringing the weirdest crew at the after party. Just got in the hotel room and this is getting started. Better wake the fuck up, cause we not here to sleep. Our feet is hyped up in this bitch and I'm banging that beat. Now you and you, come on, let's take it to the next level. Let's all go to the hotel pool as we finish the bottle. Maybe kids and don't tell, it's the rule around here. You must have me under a spell, I lose control when you're near. Tigre Boy. gusta a mí y lo voy a conseguir porque el medio es mi fin. Oye, mono, un amor la Manu. Quiero puro conocerle. Está bien, pues. Está bien. Yo la he visto en vivo, sí. Tiene su encanto. Tiene su encanto. Tiene su encanto, tiene la, su chica. Encanto la chica. Oye, toda mujer con guitarra se ve muy guapa. Sí. Es cierto eso. Y pantalones apretaditos. De acá abajo, de acá abajo. Tú sabes cómo me gustan a mí. Sí. Y con Converse. La he visto con Asics, que también anda bien. Ya. Ese fue el comentario fashion de Mono. Oye, vamos con la parte que viene, pues. Lo nuevo, este fin de semana se presentan DTTU en Santiago, DJ Parejas. DJ Parejas, ¿y quiénes son estos? Son una pareja argentina que son DJ y al mismo tiempo están haciendo un proyecto paralelo donde hacen música como base electrónica con voces femeninas y masculinas encima. Ah, eso es muy genérico. Yo lo he escuchado un poquito, como que son medio parientes del minimal techno y como esa cosita como del glitch, del ruidito. Es como Miranda más finito. Claro, en todo sentido. En todo sentido. Yo no comenté eso mismo, no quería mencionar de nuevo a Miranda, pero claro, yo lo comenté eso, lo metí a la página, hablé un poco de ello, e incluso ellos hicieron una referencia a nuestra página porque se dieron la sorpresa de que unos chilenos estuvieron hablando de ello. No, así que amor, bueno, lo revisaron en Fotolog. Revisen el Fotolog de DJ Pareja, ahí está el link a No Nací en Manchester. Ya, pues, y bueno, ahora lo vamos a pegar con Dragonet, disco nuevo. Disco nuevo, que de hecho no ha salido, estaba a salir a la venta en agosto de... En agosto de este año va a ser a la venta el nuevo disco de Dragonet. Señores de la disquera, acuchíllennos por eso. Sí, pirateamos. Disco nuevo de Dragonet, Galor. Hay un disco de The Cure que se llama Galor. Sí, de hecho. Sí. Es como el de Hits, de hecho. Sí. Se llama Galor. No sé la relación, Dragonet es un pop. Es como un electropop bien... Bueno, ahora todo es electropop. Sí, en realidad. Sí, lo dejemos lo que escuche y opinen lo que quieran de Dragonet. A mí me gusta, interesante, nuevo proyecto. Y ahora lo otro que tenemos que comentar es... y el tercero de esta... No, dejémoslo para el bloque final, para el cierre. Ya, con el cierre le explicamos lo que... ¿Es Calvin y Harris? Lo que es Calvin Harris. ¿Quién es Calvin y Harris? Yo estaba pensando en Calvin y Hobbes, el que sale la tirada cómica al final de las últimas noticias. Un tipo interesante, Calvin Harris. Ahí lo vamos a analizar al final del próximo bloque. Ya, entonces, en resumen, DJ Pareja, nuestros trajes, visita este viernes a Santiago. Luego Dragonet, de su disco Galor, I Get Around. Y Calvin Harris, The Girls, de su disco I Created Disco. Esto es Rizosónica, la Radio Neta. Solos en el mar, quiero verte

Oye, lo que pasaba era Calvin Harris. Este productor escocés. Sí, en realidad es, antes que productor, antes que nada, es un web wonder. No termino para acuñar. Buen término. Web wonder. Son estos chicos que nacen de MySpace. Chicos. Más chicos que yo, Calvin Harris. 23 años. Pero yo encuentro que el chico no tiene nada, en el sentido que es una persona que ya está muy metida en la música hace mucho tiempo. Estuvo produciendo y trabajando con Milo. Milo. Para sacar la canción Drop the Pressure, un tema, un clásico en las pistas de baile durante todo el 2004-2005. Sí, también ha estado cerca con Tiga. Y bueno, su debut en solista ahora debido a la amistad que tiene con Kylie Minogue. Ahí como que ella hizo la movida. Ahí para que... movida de... Claro. Pero imagínate que estuvo trabajando con Drop the Pressure y eso es hace 3 años, ¿cachai? Y tiene 23 años, los 20 años ya he hecho mucho más de lo que nosotros llegamos a soñar a hacer. Nosotros con Cueva organizamos una fiesta, así traemos computers, máximo. Máximo. Y nos creemos ya, puta... No sé tú, pero yo estoy ahí todavía. ¿Sí? Feliz con un programa de radio como Rizosónica. Está bien, sí, a eso estamos, para eso estamos. Ya, pues así que chicos, aprendan a usar el computador, aprendan a usar las perillas y créanse Calvin Harris. Oye, ¿qué estamos escuchando de fondo? Radio Depp. Esto es Radio Depp, Pulling Our Way, del disco, del soundtrack. De María Antonieta. María Antonieta. Mala película, buen soundtrack. La peor película, el mejor soundtrack. El mejor soundtrack, definitivamente. Oye, y Rizosónica, está en la quema ya. ¿Cómo está en la quema? La quema el tiempo, ya se nos acerca la hora que nos... Goodbye. Sí, la hora de decir adiós. Bueno, dejemos la invitación esta de esta semana. La agenda indica... En Valparaíso poco estaba pasando, pero en Santiago están pasando cosas. El viernes DJ Pareja se presenta en el Dominga con un DJ set. Ya. No sé si es recomendable, pero para que sepan. Si quieren gastarse 5 lucas en una chela chica, sí. Ya, vayan a eso. Y si no, lo esperan hasta el sábado y se van a gastar 2 lucas en la piscola, pero y lo van a ver en DTTU. Sí, van a mover la batida por último. Y si no quieren ir ahí, se van a ver a Teleradio Donoso con computers que van a estar en el Cine Arte Alameda. Centro Arte Alameda, como lo llaman ahora. Cuatro lucas también, si nada es gratis, la música es así, hay que... De algo tienen que vivir. Sí, oye, ¿nos retarán porque estamos pasando tanto aviso comercial en una radio comunitaria? No sé. O sea, arranquemos antes que llegue el jefe. ya. Nos vemos hasta la otra semana, un gustazo. Chao, o sea, mono. Chao, Edgardo, y gracias por la invitación nuevamente. Oye, y saludo a la linda que le vaya a vivir en su programa mañana. Shut up.